Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces.

El desierto es un ventilador. Bienvenidos al Desierto Sin Mentirador, un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Mi nombre es Atriti Yago y les voy a estar pasando y compartiendo música en esta noche que recién empieza, que está fresquita, que está linda para escuchar unas cuantas canciones. Estamos saliendo por Radio Voces 87.7 y vamos a estar hasta las 2 de la mañana viajando por el mundo sonoro de este dial, ¿sí, no? Vamos a comenzar el programa del día de hoy con una canción de King of Convenience. Esta canción se llama Leaning Against the Wall y quería mencionar que la canción que escuchamos antes de que comenzara a hablar es de The Unknown Mortal Orchestra, que se llama From the Sun, desde el sol, y que me gusta mucho y me hace sentir contento, al igual que la canción que vamos a escuchar ahora. Así que si tenés ganas de sentirte contento, escucha esto.

On the way to the bus stop, Bill saw somebody he recognized walking towards him, but he couldn't remember his name. He began to think of things to say when they'd be close enough to acknowledge each other. As they drew nearer, their eyes locked, uncertain if the other was going to stop to talk. The person greeted Bill as Bill mixed up the phrases, "What's up?" with "How's it going?" Confused, the person blurted out, "Thanks," before he knew what he was saying. Words caught in Bill's throat, and he replied, "Way." They did a sort of awkward half turn, and then continued on, now confident that the other was not going to stop to talk. They never saw each other again, and a day later had each forgotten the whole thing. El desierto, sin ventana. Se me acaba de trabar la computadora y fue como una especie de caos instantáneo. Pero ya se solucionó. Vamos a escuchar una canción que se llama Ich Just Tega, que es del proyecto Procariota de acá de la provincia de La Rioja, que le escuché y flashé con los rubios emilianos, Emiliano Rocher y Emiliano Bermejo, que están cada uno haciendo magia con esto. Ojalá que toquen pronto en vivo. Proyecto Procariota. Estamos escuchando Proyecto Procariota y me hizo acordar a una canción de Sur Oculto que se llama Argum. Y vamos a escucharla ahora porque... sí.

te regalen dos suerteros. Ese es el motivo de que no estéis dos años en la misma oficina. Perdéis objetividad. Y sin ella, seríais exactamente la misma mierda que son ellos. Hacemos un descanso de 10 minutos. El desierto es más ventilador. La música en el programa es exacta. Ahora vamos a escuchar una canción que se llama Mindbender. Mindbender se llama también el disco de la banda Springtronic del año 1970. Ahora me está haciendo renegar esta noche y se acaba de saltar el tema, así que vamos a escuchar esta canción que quería salir hace rato de Las Ex. La canción se llama No Tengo Fa. Ahora imagínese el sonido de esta imagen. El desierto viaja a la luz de las estrellas muertas y por el vuelo de su fulgor las vemos vivas. El desierto. La guitarra que no olvida a quien fue su compañero suena sin que la toque la mano. El desierto viaja la voz que sin la boca sigue. El desierto sin ventilador. El desierto. Todos los jueves, tipo 12 de la noche. Por Radio Voces 87.7. El desierto sin ventilador. Thank you. Yo no jugué. Yo les dije que no lo hicieran. Apenas llegaron a mi casa y se pusieron a hablar del tema, les pedí que se callaran. Luego comenzaron a armar el juego. Les pedí que no. Le dije a mi hermano que no, pero él era más grande y eran sus amigos. Yo no quería ver, pero a la vez a hurtadillas los espiaba. Al principio no pasaba nada, hasta que comenzó a pensar. Yo no jugué, ni quería que lo hicieran. Hoy todos lamentan la trágica muerte de Roberto. Dos de los chicos están internados en un psiquiátrico y varios han quedado pegados al juego, jugándolo a cualquier hora y lugar, con ánimos de despejarse del espíritu que los acosa. Yo no jugué, pero él está en casa y tiene atrapado a Roberto. Nosotros les decimos los invisibles, porque solo algunos pocos los podemos ver. No hacen nada, a veces. Viven furiosos, cargan sobre sus espaldas la miseria de ser eternamente errantes, de no salir jamás de ese limbo, del valle de la muerte. Son invisibles para la mayoría de la gente, quienes cuando por casualidad los ven o los escuchan, los tildan de fantasmas, de demonios o entidades paranormales. Pero no son más que simples personas que no pudieron respetar la vida y que no entendieron que su cuerpo no era suyo. Hoy vagan por el mundo, indignados, malolientes y furiosos. Muy pocas veces interactúan con los humanos, pero nosotros, los que los logramos ver, sabemos que estamos destinados a vivir entre ellos. Es recurrente, una sala blanca muy iluminada, al punto que ciega mi visión y me hace hasta arder la retina. De pronto la vista se acostumbra al blanco y logro observar que no hay salidas, que no hay ventanas, que solo aquel pasillo en el que me encuentro varado. A lo lejos veo oscuro, veo el fin. Voy caminando lentamente hacia allá. Estimo que es la salida. Paso a paso el frío se hace más intenso, comienzo a temblar. Se oyen susurros de fondo que poco a poco se van convirtiendo en lamentos y luego en gritos. Aparece una aquelarre, brujas, niños.

Sí, Belly Corporation, Corporation o Corporation, como lo quieran. Sí, Belly Corporation, así me sale. Es lo que estábamos escuchando recién con la canción Heaven's Gonna Burn Your End, Your Eyes. Como que el cielo está en tus ojos o algo por el estilo. Vamos a seguir escuchando esta banda con la canción Until the Morning. Until the Morning. La canción que vamos a escuchar ahora se llama de El Hombre Más Rico de Babilonia, de Babylon, de la misma banda que estamos escuchando, Tuberi Corporation. Estás escuchando El Desierto Sin Ventilador. Hasta las 2 de la mañana vamos a estar. Ya en un ratito llega DJ Venga para hacernos volar con su curaduría musical. There is no wisdom to your freedom. Tewberry Corporation es lo que estábamos escuchando. Son unos muchachos de Washington que hacen down tempo y mezclan música con el... No mezclan, sino como que tienen influencias del dub, mucho acid jazz, música de la India y Brasil. Se puede sentir un poco de bossa nova, así como ese gustito. Así que pueden encontrarla en YouTube. Son bastante conocidos, tienen como 10 discos más o menos. Este que estábamos escuchando recién se llama The Richest Man in Babylon y es del 2002. Así que me llegó un mensaje. Vamos a escuchar una canción ahora que se llama Summer Blue, hace verano azul, de la banda Pan con Manteca, una banda japonesa de funk del 79. Así que escuchemos, es Pan con Manteca. Con esta canción me imagino un montón de japoneses en una playa. De esas playas bien cristalinas, bien de anime. Ah. Vamos a continuar escuchando a músicos japoneses en esta ocasión. Es Miki Matsubara con Stay With Me. I'm not afraid to die. El desierto. Sin ventilador. Seguimos en el desierto sin ventilador y vamos a sacar del baúl esta sección que se llama ¿Qué drogadictos que son los jazzistas? Hoy comenzamos con John Coltrane y su canción Singing In, seguro porque ingenia todo por ahí. Thank you. la luz de las estrellas muertas, y por el vuelo de su fulgor las vemos vivas. La guitarra que no olvida a quien fue su compañero, suena sin que la toque la mano. Viaja la voz, que sin la boca se aboca. El desierto sigue claro. Todos los jueves, tipo 12 de la noche, por Radio Musas 87.7. El desierto. Y continuamos aquí en el desierto sin mentirador. Lo que estamos escuchando ahora es de Mars Volta con la canción Ella Tarka. Desde en cuanto a los estudios de Radio Voces, DJ Vengan, que vamos a estar conversando y escuchando música tan solo en unos instantes, así que quédense en el 87.7 escuchando de Mars Volta.

Bien, continuamos en el desierto sin ventilador. 46 minutos han pasado de la primera hora de este programa. Es la primera vez en el programa que digo la hora, en este programa del día de hoy, así que merecemos un premio. Y el premio es que esté Jorge Leiva aquí. DJ Vengan, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Yago. Muy contento de volver al desierto sin ventilador. Sí. Me encantó, la verdad, siempre venir. Gracias, gracias por venir. Recordamos a la gente que la última vez que viniste fue el año pasado, cuando este programa cumplió 2 años, e hicimos una pequeña reunión afuera del patio, que hizo frío, me acuerdo, y como que no vino mucha gente, pero de todas formas la pasamos bien nosotros que estuvimos. Sí, estábamos muy bien. Los que estábamos éramos el número justo. Éramos 3. Hoy era perfecto. Pocas veces el número es tan perfecto como ese. Exactamente. ¿Cómo estás? ¿Qué te trae? Bien. ¿Qué te lleva a la vida? ¿Dónde te lleva? Bien, muy bien. Reencontrándome con la música, encontrándome estos días, escuchando algunas cosas nuevas y otras no tan nuevas, porque son como una revelación de cosas nuevas, algunas perlas del pasado, porque a mí también me gusta bucear en músicas que por ahí no han tenido una circulación, digamos, masiva o a través de circuitos mainstream, y que de repente aparecen como tesoros que se desentierran en una isla desierta, ¿no? Un poco la esencia de Ben Gunn era esa, la de encontrar tesoros en islas desiertas, que no están del todo desiertas las islas desiertas, sino que hay fantasmas siempre en las islas desiertas, y rastros de esos fantasmas quedan. Es solo cuestión de desarrollar algunas habilidades de exhumador, ¿no? Así que una buena pala y acabar, y seguramente vas a encontrar cosas. Así que bueno, eso es como la metáfora de la búsqueda musical, ¿no? De Ben Gunn. Es esa. Qué lindo. Qué lindo porque sí, porque eso es lo que sucede cuando uno va. Yo lo veo más en vez de como un excavar en el desierto, como nadar en un mar. Sí, también. De nadar en un mar y de sumergirte y de ir encontrando distintos niveles donde hay distintos tesoros musicales. Claro. Lo más profundo y lo más superficial. Bueno, ser como el desierto y el mar se parecen bastante, en realidad. Claro. ¿Cuál es la diferencia? La materialidad del agua y la tierra, pero estamos hablando de la misma, del mismo panorama y de una extensión tan vasta. Tan vasta que se te pierden los ojos y que es difícil imaginar qué hay más allá o qué hay más abajo, qué hay más profundo también. Eso es un poco... ¿Qué habrá más profundo de un desierto de arena? Más abajo y más abajo más y abajo. Más abajo. ¿Llegará a algún punto en el que es sólido? Supongo. Sin duda. Como el mar. Sí, sí, sin duda, sin duda. Habrá algunas capas así. Bueno, ahora viste que se están haciendo muchas... se está utilizando mucho la resonancia magnética para justamente acceder a esa información que está aprisionada en las entrañas mismas de la Tierra o en los océanos incluso, ¿no? Lugares donde por ahí todavía el hombre no ha podido acceder físicamente, lo han hecho a través de cámaras posiblemente y demás. Bueno, ahora lo están haciendo también a través de resonancias magnéticas, ¿no? Que esas resonancias magnéticas llegan hasta esas profundidades y pueden desde ahí atrapar información sobre qué hay ahí abajo. Es como muy impresionante eso también. La potencia que debe tener esos rayos electromagnéticos. Sí, sí, sí. Es el mismo principio con el que se hacen las resonancias magnéticas, ¿no? En la medicina de alta gama. Pero bueno, triplíquenlo, multiplíquenlo a escalas mucho más potentes, ¿no? Y qué bueno que se empiece a hacer de esa forma, porque pensaba lo difícil que es sumergirse mucho en el mar y lo difícil que es, mucho más difícil sumergirse en la arena, del desierto. Bueno, pero lo vamos a intentar. Somos kamikazes. contanos qué es lo que... Bueno, sabes que hoy estaba pensando en algo que ha sido como un lugar común en los últimos meses del año pasado y también en el arranque de este, que es que me encontré pegado a escuchar algunos discos tributo, ¿no? Y que empiezan a aparecer, a veces surgen por iniciativa de las discográficas grandes, ¿no? Para sostener el negocio por ahí moribundo de algún artista ya vencido, ¿no? Y en otros casos empiezan a surgir desde lugares, desde sellos más pequeños e independientes, algunos tributos más espontáneos, ¿no? E incluso inesperados, porque aparecen bandas que uno no pensaría que formarían parte del canon de bandas alternativas o bandas independientes con cierto prestigio. Y bueno, recién hablábamos del caso de Heiser Discos, que acaba de sacar un tributo a los Ratones Paranoicos, ¿no? Con este, bueno, con mucha gente, muy con un staff de artistas increíbles ahí, este, que no son del palo estrictamente rockero. Y eso sí, hace que Heiser Discos tiene esa mezcla. Exacto. Entre el pop, el rock más electrónico, es como, tiene muy buenos curadores, muy buenos productores Heiser, que se atreven a jugar y a experimentar con cosas que, bueno, dan resultados inesperados. Es decir, vos te encontrás un disco tributo de Heiser, de Ratones Paranoicos, y sabiendo cómo trabaja Heiser y te fijás en el listado de artistas, es una invitación. Y bueno, y así en esa misma tesitura me encontré hace poco con un disco hermoso de una banda que sí amé desde siempre, que es Stereo Lab, y que Fuego Amigo Discos, que es un sellito también chiquito argentino, acaba de publicar un disco tributo doble que se llama Acordes Químicos, que es una referencia a un tema famoso de Stereo Lab, que es Chemical Chords, ¿no? Y que, bueno, se llama así, un tributo. Parece que se cortó. Se cortó. Ahí estamos. Ahí estoy de vuelta. Y bueno, eso es, me parece, lo primero con lo que me gustaría compartir, pues es un disco realmente de una finísima psicodelia. Para los que hayan escuchado Stereo Lab, bueno, saben perfectamente cuál es el sonido, pero para los que no, Stereo Lab es una banda que, digamos, tuvo como su momentum así importante en los 90. Y el sonido de Stereo Lab era complejo, era como una mezcla de algo que tenía como bases en el crowd rock, ¿no? Can, Noi, Kraftwerk, ese tipo de sonido. Y a eso le sumaban lo que en los 60 se llamaba el Space Age Pop, que era como un pop que se hacía con sonidos muy del espacio, ¿no? Como imagínate la serie Supersonics, por ejemplo, sí, los Supersónicos, ¿no? Que estaba llena de esos sonidos así. Bueno, era un pop que se producía con esa mirada espacial, ¿no? Hubo toda una cantidad de artistas que se dedicaron a eso, y Stereo Lab tomó ese sonido. Y después, bueno, también Tropicalia, Bossa Nova, mezclaron un montón de cosas. Siempre tuvieron un espíritu muy experimental, muy de mezclar y siempre tratar de encontrar nuevas síntesis musicales. Esa es un poco la historia de Stereo Lab. Y lo interesante del disco tributo a Stereo Lab es que los artistas es como que asumen ese legado y lo llevan más allá todavía, porque el sonido que encuentran es realmente como si Stereo Lab todavía estuviera sonando hoy día. Así que es muy interesante. Bueno, no sé, empezamos por el primero. Dale, ¿cuál querés escuchar primero? Y a mí el que me gusta es el de Estupendo, que Estupendo es una banda genial del oeste de Buenos Aires. Bueno, la versión que hacen ellos en este disco es realmente hermosa, para empezar. Así que vamos a escuchar tributo a Stereo Lab, homenaje, dice acá. Me gusta más la palabra homenaje que tributo. Tributo, ¿por qué? Me suena feo. ¿Tributo? Sí, porque se hace como, por lo menos acá en La Rioja, se hace mucho negocio con las bandas recitales tributo. Ah, entonces, es verdad, ese es otro negocio, el recitales sí. Tributo. Pero me gusta más el homenaje. Homenaje. Vamos a escuchar este homenaje a Stereo Lab. Bueno, a la vuelta vamos a debatir sobre el tema, porque a mí también me interesa lo de la palabra homenaje. Yo te voy a decir a qué me suena, pero lo hacemos después del tema. Dale. Thank you. Se trabó la compu y se desconectaron los temas y saltó, me hizo renegar toda la noche, como pasó recién que saltó el tema. Interrupciones. Son cosas que suceden en radio en vivo. Sí, totalmente. Hay que ver cómo uno las puede incorporar artísticamente incluso, ¿no? Claro, de que parezca las interrupciones. De que parezca que no sea un bache, sino como claro, un silencio programado. Una interrupción, exactamente. Una interferencia. Interferencia. Ahí estábamos escuchando el homenaje a Stereolab. Me parece que tampoco está saliendo. Ahí estoy saliendo. Ahí está saliendo. Sí, que nos quedamos pensando respecto del uso de algunas palabras, ¿no? Homenaje, tributo. Y bueno, no sé, debe haber otras también sinónimos, pero generalmente se usan estas dos. ¿Y a qué remiten cada una? A mí tributo, por ejemplo, me remite a una cuestión impositiva, ¿no? Lo que tenés que pagar mensual o anualmente a la AFIP o a rentas, claro, a todas estas entidades que suelen recaudar, ¿no? Como que tiene como, para mí tiene como un sabor más a muerte. Dado que, pero la palabra homenaje a la vez me resulta bastante como solemne, ¿no? Como cosa de, qué sé yo, de alguien dijo acá muy bueno que es como el homenaje se le hace a los próceres. Claro. ¿No? Entonces, a ver, ¿cuántos litros de sangre has derramado como para merecer un homenaje? ¿No? Que me pareció una frase muy buena también. Sí, el tributo es como una palabra que surge más en estos últimos tiempos aplicada a la música. Tributo. Las bandas tributo, por ejemplo, que acá en Argentina hay un montón. Yo vi un docu muy bueno una vez que se llama Mondo Tributo. Ah, sí. Y es la historia de las bandas tributo argentinas de Queen, Kiss, Pink Floyd y los que son los mundialmente conocidos, los Beatles. Bueno. Exactamente, sobre ellos cuatro. Y es muy bueno ver de repente a un Freddie Mercury de Bursaco, ¿no? Claro. Que te cuenta una historia siendo Freddie Mercury de un pibe de Bursaco. Y bueno, qué sé yo, los tipos tratan de sostener el estilo, de sostener exactamente la misma estética, de sostener la postura en el escenario e incluso el sonido, que es lo más difícil de conseguir, ¿no? Sonar como. O sea, los tipos son muy disciplinados en replicar exactamente como era la banda. Exacto, acorde a acorde los discos más escuchados. Pero de todas maneras, bueno, no es lo mismo sonar como David Gilmour, que como el guitarrista de la banda tributo de Pink Floyd, que es de Buenos Aires, ¿viste? Claro, yo me imagino lo difícil que debe haber sido para los Beats conseguir un bajista zurdo y que se parezca a Paul, porque viste que es igual. No sé si lo viste. Sí, es exactamente. Absolutamente. Igual. Así que, bueno, yo particularmente me voy a quedar con la palabra tributo. Me suena como eso, como un agradecimiento, un acto de gracias totales, sí, ¿no? Al artista amado, al artista deseado, al artista querido. Eso me parece como más de fan, ¿viste? Como algo que surge más de alguien que es fan de algo y a través de esa condición de fan expresa un amor hacia alguien. Lo veo más así. ¿Sabes que a mí me sucede lo contrario? Todo lo contrario con la palabra tributo. Todo lo contrario con la palabra tributo. Por el hecho de que, por ejemplo, en la religión se daban los tributos a Dios. O sea, se mataba, sí, un animal para que no venga la lluvia o para que haya cosecha este verano. Es verdad. Y cosas así. Entonces me remite mucho a eso. Y es como mucha muerte. Y no me gusta tanto. Bueno, entonces coincidimos que tanto la palabra tributo como la palabra homenaje, las dos traen aparejado detrás litros y litros de sangre. Porque básicamente es así, ¿no? El homenaje también me suena a eso. ¿Habrá otras palabras para definir? Sin duda, ¿sí? Yo creo que si acudimos al diccionario en los próximos minutos vamos a encontrar otras más, pero por ahora las que más circulan son estas, homenaje, sí, y tributo. Tributo. De hecho, ahora lo que podemos escuchar a continuación es un tributo argentino también, una versión argentina, que eso es mucho decir, porque realmente los tributos argentinos son muy buenos comparativamente con otros que escucho, uno puede escuchar de México o de otros países latinos. El tributo argentino a Velvet Underground, ¿no? Que mira, realmente está muy bien el disco de punta a punta. Recorre el famoso disco de Velvet Underground de la banana en la tapa, diseñada por Andy Warhol, ¿no? Que es el disco más famoso de los Velvet o de la Velvet. Y algunas versiones son realmente increíbles, como esta, por ejemplo, de All Tomorrow's Parties, ¿no? Todas las fiestas del mañana, que la hace Señor Tomate. que me parece insuperable, me parece la más hermosa de todo el disco. Y después, bueno, creo que se va a pegar Femme Fatale, ¿no? Con Modular, la banda Modular. Y después creo que está, bueno, El Mató. Sabes que estoy con mucha expectativa porque son tres bandas que yo escucho mucho, pero que no escuché versiones. El homenaje. Bueno. Entonces estoy con ansias de escucharlo. Así vamos a escucharlos. Los tres, vamos con los tres. El Mató, un policía motorizado, lo que hace es ese rock and roll que es Run, Run, Run, ¿no? Que Lou Reed lo dedicaba a los dealers de Times Square, que corre, corre, corre de la policía. Acá, bueno, las versiones tienen la característica, además de hacer las letras en castellano, ¿no? Así que eso es otro condimento interesante. Bueno, seguimos aquí. Señor Tomate, todas las fiestas del mañana. ¿Y qué vestido se pondrá la pobre piba para todas las fiestas del mañana? Un vestido usado de quién sabe dónde. Todas las fiestas del mañana. ¿Y qué va a hacer con los harapos de ayer cuando llegue el lunes? ¿Volverá a ser el payaso del domingo? Llorará tras la puerta. ¿Y qué vestido se pondrá la pobre piba

el desierto sin ventilador. Ahí estábamos escuchando a El Mató, que me encantó la canción, la verdad. Tiene corre. Muy buena, tiene el estilo de original de la versión original de Lou Reed, ¿no? Pero es el sonido original y de Mató. A la vez. Es el mismo tiempo. Es un hermoso problema musical, ¿no? Que decir, bueno, como ¿de dónde es más sonido genuino esto? Porque si esto es genuinamente platense, que es de donde es el Mató a un policía motorizado, y a la vez es también genuinamente neoyorquino, que es de donde Lou Reed extrajo de instantáneas de la calle de New York, es donde sale este tema, Run, Run, Run, ¿no? Se parecerán las ciudades. Son como muy callejeros los dos, y el sonido detrás también muy callejero, ¿no? Así que muy bueno. Muy bueno, la verdad. Bueno, y este tema de los tributos, decíamos recién, está buenísimo para empezar a pensar en qué artistas merecen tributos también. Y digo, no necesariamente tomárselo tan en serio al asunto, como para que eso funcione como una invitación a deformar también algunas cosas. Que la deformación musical, la distorsión, también forma parte, también es una expresión artística muy buena. Entonces pensábamos en artistas que puedan eventualmente no merecer un tributo, pero se lo hacemos igual, ¿no? Como por solo ganas de deformar algunas canciones, ¿no? Y que en algún punto sí se lo llegan a merecer por ser tan... No sé cómo definirlo. Por ejemplo, tirábamos recién fuera del aire al Polaco. Por ejemplo. Hacer una banda tributo del Polaco, que personalmente tributo para el Polaco, para mí suena horrible. No, como que no tiene una pero armonía, claro. Y hace como llevar esas canciones. Pero esas deformar letras, eso puede ser algo, claro, llevarlo diferente. Algo, sí. Algo bello. Coincido algo totalmente. Sí, o más reventado, más podrido todavía de lo que suena el Polaco. Porque el Polaco, dentro de todo, es bastante blanco y cristalino en sus intenciones, en sus letras y demás. Bueno, pero si vos a eso le pones una música que suene absolutamente desquiciada detrás, bueno, el contexto, digamos, cambia el sentido de esas letras. Así que por eso digo, es muy interesante esto de pensar que otros artistas por ahí pueden merecer un tributo, o sin merecerlo, lo mismo pueda ser interesante hacer covers, ¿no? Claro, como lo que vamos a escuchar ahora, porque pensaba también en que en las últimas apariciones públicas del Polaco, por ejemplo, que fue al programa de Mirtha Legrand. Ajá. Y el muchacho estaba que lo dijo Mirtha misma, estaba duro. Claro. Entonces pensaba, sí, que en vez de pensar en lo que hace musicalmente, sino de cómo es en su vida personal, como lo, sí, es Charly García, de que fue en su momento el símbolo de la anarquía, digamos, del rock and roll, de la droga, del shock, del sexo, de las mujeres, de todo eso. También y se le puede hacer la gran estrella de rock argentino, ¿no? Era como de cajón. Yo me parece que debe haber algún otro más que este que vamos a escuchar ahora. Tengo mi seria inquietud respecto de que pueda. Por lo menos sí sé que hay muchas versiones de gente que ha hecho temas de García en sus propios discos, ¿no? Claro. Habría que ver cuánto funciona con esta idea del tributo. De todas maneras, ahí lo que aparecen son algunas bandas interesantes. Jaime Sin Tierra, uno, estupendo, el otro, y en el tercer caso Victoria Abril, ¿no? Haciendo tres temas que son, a ver, Ojos de Videotape, que es de Clics Modernos, No Soy un Extraño, también es de Clics Modernos, y el restante, Parte de la Religión, del disco Parte de la Religión, que, bueno, los fans de Charly García los ubican, sí, perfectamente, sí. O sea, no tiene sentido agregar mucho sobre lo que son estas canciones para el pop argentino. Que me quedé pensando algo que dijiste recién de las personas que hacen en su disco un cover, se podría decir. Pensaba en eso, ¿en cuándo deja de ser un tributo a un cover? ¿O es lo mismo? ¿O el homenaje? Y es muy buena la pregunta. Yo no sé cuáles son los límites, musicalmente hablando, de dónde termina un cover y empieza un tributo. Yo creo que es más o menos está la misma intención. Claro. Igual, a ver, yo creo que el cover por ahí se puede tomar una libertad de no partir desde el homenaje o desde el tributo, sino desde, por ahí, por ejemplo, estas ganas de deformar algo, ¿no? Entonces puede aparecer un cover de una banda que nunca admiraste, ni quisiste, ni nada, al contrario, la querés destruir y por eso haces un cover totalmente deformante, ¿no? Puede pasar eso con un cover. En cambio, en un disco tributo, bueno, participar de un disco tributo asume como cierta cosa de admiración por el artista que y como un poco haciendo. Y un poco más de responsabilidad, supongo. Y probablemente, porque el artista, dicen, está el mito de que siempre los productores, siempre al primero que van a hacerle escuchar el disco tributo es al mismísimo artista, ¿no? Entonces, el otro día lo veía a Juanse hablando del disco homenaje que le hicieron a los Ratones Paranoicos, pero me da la impresión que Juanse no entiende la mitad del disco. Pero igualmente el tipo estaba muy agradecido y bueno, había como un vínculo, una buena onda muy genuina entre los músicos nuevos que lo versionaban y él, qué sé yo, eso está bueno. En el caso de García, bueno, hay como muchas versiones y lo de García es tan influyente, porque él lo que hacía es pop, digamos, es el primero en empezar a derramar el pop, la sonoridad pop en Argentina, bueno, hace que eso lo puedan tomar bandas muy diferentes estilísticamente, como Jaime Sin Tierra, como Estupendo, como Victoria Abril, y de repente versionarlos, y en algunos casos muy idénticos y en otros casos experimentando un poco más, y funciona en el doble sentido, es Estupendo y Charly García, o es Jaime Sin Tierra y Charly García, o sea, es como, es raro el resultado, como una especie de híbrido. Claro, como una especie de, sí, sí, de este, de mímesis, ¿no? Que se da entre las dos cosas. Bueno, vamos a escuchar Ojos de Videotape, No Soy un Extraño y Parte de la Religión, en este noche de homenaje o de tributo. Noche de tributo a los homenajes. Tributo a los homenajes. Sí. No tengo que escribir. El desierto sin ventilador. Volvemos de estar escuchando ese homenaje, tributo a Charly García con Los Ojos de Videotape, No Soy Un Extraño y Parte de la Religión, que no tengo bien acá los nombres. Vos te lo... Parte de la Religión es de, lo hace Victoria Abril en este caso. Es una banda que alternativamente, o sea, en realidad empezó como Victoria Abril, después se llamó Victoria Mil. Y creo que así existen hoy también. Sí, me gusta más el nombre de Victoria Mil. Mil. Sí. Tal cual. Y después, bueno, estupendo, que apareció dos veces, apareció también aparece en el homenaje a Stereo Lab y ahora en el de Charly García, y después Jaime Sin Tierra también, que es una banda que creo ya no existe, pero haciendo una versión de Ojos de Videotape, que la verdad que es hermosa. Es muy hermosa, sí, dejaron un lindo legado. Sí, sí, totalmente. Así que, bueno. No sé qué más podemos agregar acerca de los homenajes y los tributos. Que nos haya quedado pendiente. De los tributos que no nos gustaban, que estábamos hablando fuera del aire. Los tributos innecesarios. Yo recuerdo de un tributo que salió hace poco a Spinetta, de que eran todas folcloristas. Claro. Y a mí no me gusta el folclore. Seguro que personalmente era y no. Claro. No. Encima son esos discos que, en general, no sé si es este caso, pero viste que hay muchos que vienen como apoyados por una campaña solidaria, ¿no? Claro. Es decir, es un disco para juntarle sábanas para el Garraham, ¿no? Entonces, A mí me suena chanta. ¿Viste? Es como que se te prende del bolsillo sin querer, sin que vos lo quieras. Y así sí, hay mucha... Yo me acuerdo de uno también que escuché, de unos músicos de Bariloche que tocaban ellos sonidos del altiplano, sonidos andinos y demás, pero desde una cosa muy académica, muy de escuela de música, con poca onda, digamos. Y un disco que hicieron una vez de homenaje a los Beatles, que se llamaba From the Andes to the Beatles, ¿no? Entonces era penoso escuchar por momentos Eleanor Rigby, ¿no? con Sikus y Kenas, ¿no? Entonces era como insoportable, era una mezcla entre el Cóndor Pasa y Come Together, ¿no? Entonces creo que era muy difícil de escuchar ese disco, pero a la vez también recuerdo que fue un disco que lo escuché mucho tiempo, porque viste cuando son esos discos con los que te peleás y discutís si tú estuviera acá los ahorcaría, pero te produce, no sé, como alguna química en el cuerpo que hace que lo vuelvas a escuchar otra vez y otra vez y otra vez para generarte las mismas sensaciones, las mismas emociones. Masoquismo, le dicen eso en Ibarra. Penoso, ¿no? Bueno, también en el amplísimo catálogo de tributos innecesarios. Y después decíamos de otro gran tributero televisivo que es también francamente infumable, que es Lito Vitale, ¿no? Cuando también tiene esta cosa de invitar músicos, que a veces son muy buenos los invitados que tiene, y los invitados a veces sacan a flote canciones que si no en manos de Lito Vitale terminarían, ¿no?, en nadando en un mar de mermelada de durazno, o sea, porque es una cosa pegajosa, horrible, él con sus torres de teclados, así, con su traje, y su corte de pelo, que también es penoso. Entonces, el tipo le da por hacer todo el tiempo masajes, porque ya no son homenajes, ya serían masajes sobre los gatos, Almendra, Spinetta, todo el tiempo, decir, no, basta. Yo a veces pienso si serán proposiciones de él o si alguien lo invita. Y le pagan, porque hace eso para la televisión ahora, y a veces, bueno, es uno de esos tipos que tienen mucha suerte o muchos buenos contactos, conocen el negocio, y el tipo es eso, porque en general yo veo que él tiene muy buena aceptación de parte de todo el resto de los músicos. Entonces se ve que es un tipo habitualmente generoso, y económicamente también lo debe ser. Entonces es como un buen amigo para todos. Pero bueno, el problema es que con para hacer música no sirve absolutamente de nada todo eso. Que se dedique a ser productor, que salga de las cámaras. Claro, exactamente. Y así, bueno, tenemos otro de esos tributeros. Tributeros innecesarios. Claro, están los tributos innecesarios, el amplio catálogo. Las bandas que no merecen ningún tributo, pero se lo hacemos igual. Ese es otro catálogo que surge de esta noche. Y también tributeros. ¿Cuál será la banda con más tributo? Que con tributos a favor, por ejemplo, que le hayan hecho tributos. Yo pienso en Nirvana. Nirvana, yo conozco muchísimas bandas tributo sí, a Nirvana. Es probable. Es muy probable, sí. Que será más. Bueno, los Beatles ni hablar, versionados hasta por coros de iglesias, ¿no? También en otros tributos innecesarios. Sí. Kiss también es una banda muy versionada. Sí. No se me viene ninguna más. Y en Argentina, bueno, Soda Stereo. Vilma Palma. ¿Hay tributo de Vilma Palma? No, pero lo podemos sumar al de los tributos. A los tributos. Claro. a los tributos no merecidos. ¿No? Entonces, tributos no merecidos. Primer volumen con Vilma Palma y Vampiros. Próximamente en el desierto sin ventilador. Bueno, Jorge, muchas gracias por haber venido a compartir estas canciones y un buen rato. Bueno, genial. Bueno, vamos a estar prontamente inaugurando unas nuevas secciones que, por supuesto, son a esta altura de la noche y del año, son una absoluta incógnita. Seguramente. Así que, bueno, nos vemos la próxima vez que vengas aquí en el desierto. Y aquí ya nos despedimos porque ya nos traspasamos un poco del horario, casi más de 50 minutos. Pero no importa. Así que muchas gracias a toda la gente que escuchó, a la gente que vino acá a escuchar el programa. Saludos a las chicas que están ahí. Y bueno, a ustedes, gracias a la gente que se sumó desde el principio, a la gente que escuchó desde la mitad y a los que se suman recién. Esto es El Desierto sin Ventilador y nos vamos a encontrar el jueves que viene, que posiblemente está en tratativas de que venga un músico solista a tocar el... No vamos a tirar nombre porque si no es mufa. Nada más que decir, hasta la semana que viene. Escuchen Radio Voces. Este programa va a hacerse retransmitido mañana, hoy a las 23 horas. Así que si sos de esas personas que está escuchando, ya sería la noche del sábado, la madrugada del sábado, te mandamos un abrazo. Nos vamos con una canción homenaje a Stereo Lab de Adrián Juárez, que nos trajo hoy DJ Vengan. Hasta luego. Tristes.